Restos de charla. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Tío, no es buena idea olvidarse los anteojos a su edad, así que sufriremos ese centímetro que lo separa hoy de la vida. Pasó algo muy curioso, querido sobrino. Buenas noches a usted, buenas noches a todas esas ciénagas que nos acompañan. Estando yo en Mendoza, me hice otra vez el joven al leer mis poemas del libro. ¿Y subió a la Aconcagua? No, confundí un poema y entonces, por ejemplo, en vez de leer yo vi cómo era blanca la potestad del saber, yo leía yo oí o yo olí, porque es lo que me parecía que decía, ¿vio? Uh-huh. Entonces, hoy me va a pasar todo el programa que voy a hablar por aproximación. Perfecto. Cada palabra que escuchen de la boca de mi tío es una palabra aproximada. Podría ser cualquier otra. Por ejemplo, torta, en vez de otra. En vez de otra, torta. Hago muchos errores. Horrores. En vez de jajajaja, lo que estoy queriendo decir es ojojojo. Ojarana. Ojarana. Usted me va a traducir, sobrino. Usted me acompaña en esta empresa delicada, sensible, que es la de ocultar mi edad. Lo acompaño hace ya más de 200 programas y pienso hacerlo una vez más, tío. Te lo agradezco profundamente. No me tutee. Perdone. Vengo con un dilema moral, querido sobrino, que esta vez ya no se trata tanto de esa mujer que se arroja del balcón y cae arriba de un niño y en vez de suicidarse se vuelve asesina. Tampoco traigo hoy aquel dilema de la mujer que recibe la herencia de un comerciante que apenas conoce y el marido está muy preocupada por esa herencia. Ni tampoco, querido sobrino, los que no me acuerdo en este momento. Leyendo Albucius, de Pascal Quignard, nuestro libro, yo diría así, de esa literatura vernácula que hable un poco de nuestra tierra Grecia o nuestra tierra Roma, para poder comprender un poco los fenómenos actuales, ¿me entiendes? Sí, es nuestro libro de cabecera temporal. Absolutamente temporal, durará lo que dura una lectura. ¿Está usted de acuerdo? Estoy de acuerdo. Estoy inquieto por saber cuál es el dilema ético prejurídico de hoy y además quiero ver dónde yerra las palabras por la escasa visión. Mire, sobrino, voy a ser muy breve, voy a acotar este relato. No solo porque no puedo leerlo, sino que voy a trabajar también con una memoria aproximativa. Lo escucho y lo miro, tío. El relato se llama El tío que expulsa a su hijo adoptivo. Ajá. Con lo que aquí tenemos variadísimos problemas. El tío que expulsa a su hijo adoptivo. No a su sobrino. El tío que expulsa a su hijo adoptivo. Ajá. En Roma. Sí. Usted conoce Roma. Hay ruinas por todos lados, incluso antes de su destrucción. Roma ya era un lugar destruido. Ajá. Luego se hizo famoso por el turismo. Porque claro, los romanos viejos pensaban que eso era así. En ruinas. En ruinas. Entonces en Roma, dos hermanos de 50 años. Uno tiene un hijo que ve que su tío, hermano del primero, está padeciendo de miseria, hambre, falta de trabajo. Ya me lo contó esto usted a mí, creo que en este mismo espacio, pero lo escucho. Y entonces resulta que el padre le prohíbe que ayude a ese tío. Pero el hijo necesita ayudar porque es profundamente ético, no puede ver sufrir a su tío. Entonces su padre lo deshereda. Efectivamente, su padre al comprobar que otra vez lo ayudó, lo deshereda. ¿Quién lo adopta? El tío. Sí, claro. Es decir, el hermano del otro. Yo haría eso por usted. A y B. Sí. Pero ¿qué pasa? La situación se invierte. El tío mejora, el que es ahora padre adoptivo, las condiciones están bien. Pero el padre empeora. Entonces, ¿el hijo qué hace? El ex hijo va a ayudar a su ex padre, pero su tío, que es el actual padre adoptivo, Lo deshereda. Y entonces se van los tres a juicio. Ajá. Qué desastre, ¿no? ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Uh-huh. La pregunta aquí es, doble desheredar? ¿Se puede desheredar doblemente? No lo sé. A mí me parece que en principio es demasiado caritativo ese hijo que va pasando entre tío y padre. Pero es un buen sobrino. Es un buen sobrino. Además, fíjese que en Roma... Es tan buen sobrino que se vuelve hijo. Ni más ni menos. Es capaz de volverse hijo un sobrino por hacer el bien. Y fíjese que en Roma a los sobrinos los llaman de nipote. Con lo que le estoy diciendo todo, ¿verdad? No, no es un tanto. Sobrino, es un nipote. Es un nipote. Eso. Por ejemplo, los sobrinos del Pato Donald son los nipotes. Los nipotes del Pato Donald. Exactamente. Yo soy su nipote. Usted es mi nipote y sí. Yo soy el tío que no tengo nada para dejarle, querido sobrino. Le quiero avisar desde ahora que si me ve hambriento, miserable, no me venga a ayudar. Déjelo así. Usted quita, no va a dejar. Yo, mire, lo único que le voy a dejar es la colección completa de los únicos libros que tenemos en casa, que son la colección Robin Hood de los años 60, donde el gran libro se azabache. ¿Y será que me podrá dejar este libro de Pascal Quignard para cuando usted esté muerto ya? No es mío, querido sobrino. Es de mi hermano. Ah, qué pena. Así que quédese con su padre. Voy a cuidar la filiatría. De todas formas, cuando llegan al juzgado, o al prejuzgado, o al pretablado, dos hermanos y un hijo sobrino común, ¿quién apareció en escena? El Pato Donald. No, apareció en escena Chantal Maliar. No me diga. Sí, porque Chantal Maliar solía aparecer por los juzgados de Roma, en esa época prejurídica, para decir lo que había que hacer. ¿Y qué decía? Decía, dime lo que he de hacer. Partir, quedar, querer, dejar de querer, dime lo que he de hacer, rituales, dime, no preguntes, dispón, dejar de querer, sin respuestas, sin voluntad para estar aquí, más, cuéntame una historia que no tenga final, que no tenga principio, no preguntes, dispón, partir, quedar, contar, no dejes de contar. Dime, ¿qué fue de mí? Nuestro músico invitado en el día de la fecha es Gilberto Gil, del disco Gil Luminoso. Y voy a decir mal el nombre de la canción. Preciso aprender a so usar, porque hoy tenemos clases de portugués y no, vamos a aprender a decirlo. No exageres. É tanta coisa pra gente saber. Que cantar, como andar, onde ir, o que dizer, o que calar, a quem querer. Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito. Sozinho e esse nó no peito, já desfeito em lágrimas, que eu luto pra esconder. Sabe, gente, eu sei que no fundo o problema é só da gente. É só do coração dizer não quando a mente tenta nos levar pra casa do sofrer. E quando escutar um samba, canção, assim como eu preciso aprender a ser só, reagir e ouvir o coração responder. Eu preciso aprender a só ser. Sabe, gente, é tanta coisa pra gente saber.

Al través de los muros se infiltran lentas músicas. It is important that we stay united and achieve a solution today. Thank you very much, President. Delirantes sonatas. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Para que se fuera la mosca, abrí los vidrios y continué escribiendo. Era una mosca chica, no hacía ruido, no me estorbaba en lo más mínimo, pero tal vez empezaría a zumbar. Un aire frío, suave, entró en el cuarto. No me estorbaba en lo más mínimo, pero no se llevaba con mis versos. Cambié mis versos, los hice menos melodiosos. Quité los puntos, los materiales de sostén, las costras adheridas. Miré la mosca adolescente y gris, sin experiencia. No se movía del mismo punto. Tal vez buscaba entrar en la corriente de las moscas. Buscaba a su manera unas palabras mágicas. Rompí mis versos. A fuerza de quitarles costras se habían quedado ajenos. Fui a la ventana. Por un momento todo lo vi como una mosca. El aire impracticable. El mundo impracticable, la espera de un resquicio, de una blandura y del valor para atreverse. Fuimos el mismo adolescente gris, el mismo que no vuela. ¿Qué versos que calaran hondo no venían de esos que nadie escribe, que están escritos ya, que inventan al poeta que los dice? Porque los versos no se inventan, los versos vienen y se forman en el instante justo de quietud que se consigue cuando se está a la escucha como nunca. Bueno, ¿me entendiste? Sí. Esa sí es la cosa. Yo te pregunto, por ejemplo, para vos, ¿está bien o está mal tal cosa? Y vos tenés que responder, perdón, vos, no, usted tiene que responder de acuerdo a su propio sistema de valores morales. Porque el mundo, querido sobrino, al fin y al cabo, es un continente dividido entre lo que está bien y lo que está mal. Y le arrojo la primera cuestión que también me intranquiliza y me visitan los sueños. Consulte. ¿Está bien o está mal, querido sobrino, que los 100 pies correspondan al orden de los artrópodos y no de los asteroides? Está bien, porque me parece que si los 100 pies corresponden al orden de los asteroides, el gran problema que tenemos, tío, es que su fisiología no les permite nada. Digamos, no podrían caer desde el cielo con esas patas que tienen. Entonces necesitan ser artrópodos e ir por tierra. Ah. A ver, pregúnteme usted a mí, por favor. Sí, está bien o está mal que las poetisas guatemaltecas no estén afiliadas al sindicato de escritores puertorriqueños. Nunca entendí eso de sindicatos de escritores nacionales. Se supone que los poetas, particularmente, no tienen nación. Son universales, claro. Un poco le cantan al universo. Y atemporales. Entonces, ¿por qué una poetisa guatemalteca, supongamos, no puede afiliarse al sindicato de escritores puertorriqueños? Pero fíjese, también hay poetas que están afiliados al sindicato de las 9 y 16, por ejemplo. También al horario, ¿vio? Esa es una poesía un poco temática. Por eso esto engancha muy bien con la última pregunta que tengo para hacerle. Sí. Si está bien o está mal que los matemáticos de izquierda desconozcan la intimidad de las ecuaciones de tercer grado. No, está bien, porque si uno lee El Capital al revés, se da cuenta que nada puede ser múltiplo de sí mismo. ¿Cuánta experiencia tiene usted, sobrino, eh? Por eso soy el nuevo técnico de la selección nacional. De Colombia. Por supuesto. ¿Sabe qué quería decirle? Sí. Yo necesito escuchar una canción abreviada de Gilberto Gil. No esas canciones de 5 minutos 47, que creo que están mal. Cuando un cantante no puede resolver en 2 minutos 14. Aguante el punk rock. O seu amor. Gilberto Gil, esta canción, cuando él era ministro, sí, no la cantaba. Claro. O seu amor. El amor de usted. Para amar,

Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi sobrino Diego Escliar, que este jueves, en la calle Ambrosetti, al 1000, va a presentar su Claro que dolerá, aún sabiendo que estaré allí para decirle algo al oído. Tengo un plan. Estrategias, procedimientos, descartar, cumplir. Tengo un plan cuyo objetivo es dejar de hacer. Punto final. Sí, sí, sí. No. Esta vez no. Mire, lo que le voy a decir por un lado es... admiro su filiación al preferiría no hacerlo. Gracias. Luego de las lecturas de Deleuze, Giorgio Agamben, José Luis Pardo y tantos otros filósofos que han dado vueltas alrededor del Bartleby, el escribiente. ¿Deleuze también? No sabía. Deleuze, sí, en el famoso libro editado por la editorial Pretextos de Valencia. Ajá. El libro se llama Preferiría no hacerlo, y hay ensayos de filósofos a propósito de esta curiosa frase, uh-huh, el cual usted sabe que Gilles Deleuze decía que se trataba de una frase violentamente cómica, uh-huh, y que lo cómico era literal, que no había que darle tantas vueltas a la frase. Pero usted ha hecho un poema que de alguna manera debería estar en ese libro. Gracias. En la parte de la solapa, ¿verdad? Sí. Como una especie de síntesis a dos colores. Para los que no quieran leer todo el libro. Para los que no quieran leer, porque de alguna manera, mi querido sobrino, usted ha logrado poetizar una enorme cantidad de ensayos de filósofos que no se ponen de acuerdo, uh-huh, porque su meta en la vida es girar alrededor de sí mismo, ¿verdad? Fíjese, el mismo Gilles Deleuze nos dice que preferiría no hacerlo, es una frase cómica, que no hay que darle tantas vueltas, y hace una novelota con eso. Claro, pero usted fíjese que está diciendo que ese su preferir no hacerlo, ese dejar de hacerlo... Es un objetivo. Usted lo tiene como plan. Hay que trabajarlo, claro. Y no lo va a lograr, queridos. Eso es lo que le quiero decir. ¿Por qué? Usted está prometiendo mucho, porque mire, dejar de hacer. El mundo necesita de sus brazos todavía, querido sobrino. Yo no dije de tiempos. Usted no deje de hacer, porque si los jóvenes como usted dejan de hacer, ¿qué nos queda? Un mundo a la deriva, prácticamente y ecológicamente destruido, justamente porque jóvenes como usted se proponen un plan que es dejar de hacer. ¿Pero qué lo parió, tío? Usted me dice joven y me crece la joroba cuando me dice joven. Pero le han salido 3 canas nuevas solo cuando le dije que usted es joven. ¿Se dio cuenta? Pero usted no puede plantearse como objetivo dejar de hacer... Usted puede dejarse como objetivo hacer un mundo mejor, dejar un mundo mejor para las nuevas generaciones. Batallar contra el neoliberalismo. Exactamente, su poema es reposa en el neoliberalismo, que está lleno de sujetos como usted que han dejado de hacer y se han vuelto cómplices inauditos. Bartleby le hace el juego a la derecha, tío, estamos descubriendo eso, ¿no? Sin duda, sin duda. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Pablo Luis Manuel Escliar. Mire, le voy a leer un poema que yo estuve ayer en el taller literario, ese que siempre le cuento. Que paga la mitad. Que pago la mitad. Sí. Y entonces el tipo me dijo... es un tipo. Ariel se llama así. Me dice, léame algo muy rápido y que me diga así inentendible, sí, para poder resolver esto, porque tengo que atender un grupo que me paga la matrícula entera. Claro, por supuesto. Entonces yo le repetí un poema y él se había olvidado. Sí. Ya se lo repetí 7 veces y siempre me dice algo diferente. Ajá. Como que nunca logro que me diga una regla que me sirva para algo. Bueno, ¿pero va a decir su poema o qué? Sí. Todo cuerpo es diseño imposible, extraña adoración de lo mal hecho, bien hecho. Claro, se ve que usted paga la mitad en el taller. Sí, sí. Porque faltan una cantidad de cosas en el medio, ¿no? Mire, yo sí, perdóname que se lo diga, yo sigo creyendo, y esto el jueves lo vamos a abordar con su poemario que carece de algunas cosas. Sí, usted estará criticándome a o vivo, sí. A o vivo. Que yo creo que el poemario o los poemas son más blanco que negro. Uh-huh. Yo no sé qué piensa usted al respecto. Estoy un poco de acuerdo. Un poco de acuerdo. Sí. Blanquito, versos negritos. Sí, claro, usted lo negrito pone pocas cosas, por las dudas. Sí, porque me parece que son como manchas sobre un papel impoluto. ¿Es usted japonés, tío? Algo así. No lo soy yo directamente, pero tengo un vecino en el primer piso que sí lo es. Ajá, bueno, estoy esperando deseoso entonces su crítica despiadada del día jueves cuando presente mi segundo libro, ¿eh? Seré despiadado porque necesito que usted aprenda. Preferiría tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Escúcheme, tío, hace mucho que no cantamos los Rocky Punkies y deberíamos hacerlo, creo yo. Bueno, lo que pasa es que se ha establecido en el Facebook un debate a propósito de si el tío tiene que criticarlo como adulto o debe ser complaciente. Y yo no sé si doy consejo de viejo, si doy consejos duros, o si en realidad, querido sobrino, como dicen por ahí, usted tiene que ir a trabajar y nosotros todos nos jubilamos. Me parece una buena idea. Empecemos por ahí. Entonces, tenemos varias citas, ¿verdad, querido sobrino? ¿Dónde? De aquí en adelante. ¿Sí, usted se va de viaje? No, que el jueves nos vemos en la presentación de su hermoso libro. En un hermoso espacio. En un hermoso espacio, donde estará también nuestro querido corresponsal Marcelo Zanelli. Estará Marcelo Zanelli, estará nuestra querida Alba Iruzubieta compartiendo canciones, el tío criticando poemas pésimos, pérfidos y pútridos de su sobrino. Todo esto en Ambrosetti 1000, para quienes quieran ir a las 20 horas puntuales. Los que vivan en esta ciudad pueden ir. Los que vivan en otras ciudades pueden llegar, y los que no vivan ni en un lugar ni en el otro, olvídense. Replantéense varias cosas, ¿no? La transmisión no será al vivo, va a ser todo horrible, esto va a durar apenas lo que dura ese momento. www.preferirianohacerloradio para escuchar programas anteriores y este mismo dentro de una hora y media. Una hora y media, dos horas menos cuarto. Sí. Digamos, se come un pollo y después lo sube. Se come un pollo uno con puré y después se sube este programa que hasta la medianoche quiere hacerle un poco de competencia, sí, a todas las radios evangelistas que andan por el éter. Que proliferan en la noche. Pero, ¿usted se dio cuenta? Proliferan en la noche. Además, lo que más me preocupa es que no solo son evangelistas. Proliferan en la noche. Sino que son brasileños. Y proliferan en la noche. Es terrible. En la noche. Te dan consejos que uno entiende. Más o menos. Bueno, no, depende. Hay algunos que han encontrado ciertas analogías y metáforas con la vida cotidiana. El otro día escuché un pastor que hablaba de la dentadura y a partir de la dentadura te explicaba a Dios. ¿Sabes qué escuché ayer en la noche? Uno que decía así: ¡deje la bebida! Sí. ¡Deje la bebida! Y usted estaba tomando un agua. No, y yo preguntaba: ¿entenderá la gente lo que es deje? Deje, deje. Sí, usted sí, porque usted ha viajado por Cataluña. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Esclía. Esa voz que no es la mía es la de mi sobrino poeta Diego Esclía. Es la operación técnica del señor Gustavo Hoffman en el día de la fecha y en la continuidad de la tribu ya llega el bicho reactor. Claro, porque la operadora anterior es cumpleaños, ¿no? Soledad se fue a festejar su cumpleaños. ¿Qué cosa? Como entonces, corresponde. Cuando yo cumpleaños, entonces voy a traer un operador en mi lugar. Como corresponde. Proliferan por todos lados. Por la noche. Tú te reías y yo me reía hasta que un buen día no saliste del agua y no fumo pa' vos, nada en tu patrón. Llega tu bueno, no tienes que declarar. Y tú no tenías nada, tú no tenías nada. Somos los Rocky Banquinos, vamos a la escuela, yo mis colegas, vamos al canal. Y a mí todo me da igual. Y Banquino, vamos a la escuela, yo mis colegas, y nos vamos a fumar. No se la quita la nada y ya. Ay, ¿cómo haremos con usted? ¿Sí? ¿Vamos? Sí, vamos. Hace mucho que no vamos a comer. ¿Quiere usted comer canelones de verdura? A la Rossini. A la Rossini. ¿Cómo está la Rossini? Está la película donde pasó la infancia.